Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmite cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino en Radio Cartón. Y hoy precisamente, viernes 24, vamos a celebrar la inauguración de la fiesta francachelera cartonera en su edición 2017. Y iniciamos aquí en Pavo 191, en la banqueta, afuera del café La Rueda, y vamos a tener la presentación del fanzine Los Locos Llegan Solos, en su número 15, con el tema de la deslealtad, esta facción literaria de allá del Defectuoso, parte de Catepunk y otros lugares cercanos. Y también vamos a tener la presentación del libro cartonero Señores, vengo a cantarles, 19 corridos y un paso doble de Roberto López Moreno. Esto por el viento cartonero y lo presenta Israel Soberanes. También vamos a tener la presentación del libro El fulgor de la estrella negra, homenaje a David Bowie, antología de minificciones de la colección Gato Azul, por la editorial La Tinta del Silencio, donde participan como presentadores y editores Anaís Blues y Luis Ramos. Otro que nos acompaña es el compa Temoc Saucedo, en la editorial A Mí Me Vale Verga, y presenta los libros Fantomas contra los Vampiros Multinacionales, una utopía realizable narrada por Julio Cortázar, y El Aneurismo del Chico Punk, volumen 1, de Renzo Podesta. Estos eventos, presentaciones, se van a llevar a cabo hoy a partir de las 8:30, casi 9:05, tercera llamada. Y también tendremos la presencia del legendario blusero callejero compa Juan Carranza, conocido en el Facebook como el fantasma del agua. Él estará al final del evento para, pues, degustar y rolar con esta música de blues callejero de aquí, de Guanatos, que últimamente ha estado musicalizando poesías de la banda, y esperemos que esto, pues, salga a toda madre. Esperemos también que los viejitos amigos de Observatorio Humano tengan a buen esa templanza y puedan hacer el programa a la vez que se está llevando el evento, o el evento se haga mientras se está haciendo el programa, o no hagan programa, o vamos a ver cómo nos arreglamos con este Observatorio Humano. Pero este, si hay algo más cabrón, les vamos a pedir que lleguen a las 7 de la noche. No se puede, ¿verdad? No. Bueno, así que sí, dice Jacobo. Bueno, vamos a escuchar una rolita que se llama Moliendo Café. Y pues estamos aquí en radiocartón.com. Aquí en el volantín del barrio chino, y pues como les comentaba, allá en los preparativos de esta fiesta francachelera y cartonera que se inicia el día de hoy 24 de noviembre y que terminará el 2 de diciembre, pues vamos a tener diversos espacios o sedes donde van a llevarse a cabo estas presentaciones, estas lecturas, estos intercambios de experiencia. Uno de ellos es efectivamente la Rueda Cartonera o la librería y cafetería La Rueda, aquí en Pavo 191. También el día de mañana vamos a estar en la explanada del Expiatorio con los compas de el colectivo Alternativo Expiatorio AC. A partir de las 7 de la tarde daremos un taller gratuito, un taller cartonero para pues la gente que se acerque, que quiera convivir con nosotros y a enseñarlos a hacer estos libros de cartón a mano, a tipo artesanal, y que bueno, pues van a estar ahí presentes los cartoneros, también vamos a tener una lectura de autores cartoneros y también vamos a tener música con la Trova Nostra, que donde participan Juan Prado, el señor Edgar Méndez y Lalo. Ahí estarán pues los compas para hacer este taller cartonero. Otra de las sedes es Viva Chapata, que se encuentra aquí en Madero y adelante de Rayón, casi Maestranza, la calle de Escorza, y también pues participan diferentes casas editoriales como son el Pato con Canclas, el Viejo Cartoneros, Grupo Editorial Caronte, La Tinta del Silencio. Otro de los lugares o espacios sedes que nos van a dar su espacio para hacer el cierre ya de las noches cartoneras será el Foro Orwell, que está ubicado en Donato Guerra número 6. Bueno, pues vamos a continuar, les vamos a mandar otra rolita, esta es con Chava Flores, se llama Tomando Té. Quiero tomar café, porque el café quita el sueño. Lo que quiero es tomar té, pues tomando té me duermo. Una vez que té tomé, yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote. Exclama que yo solo sanaré cuando te tome en la cama. Una vez que te tomé, yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote. Getting in tune. There's nothing more needs to be said. I'm just banging on my old piano. I'm getting in tune to the straight and narrow. It fits in well with the way I'm feeling. There's a symphony that I hear in your heart, sets my head reeling. But I'm in tune, right in tune. I'm in tune, and I'm gonna tune. Pues regresamos aquí a el volantín de Radio Cartón y precisamente estábamos hablando de lo que se va a acontecer el día de hoy, que es la francachela cartonera, esto que se inaugura a las 8 de la noche aquí en calle Pavo 191. Y precisamente pues sabemos que muchos compas vienen de otros estados, de otros municipios, de otros países, y que los atrae este imán que es la Feria Internacional del Libro y también, claro, las noches cartoneras o la francachela cartonera tiene que ver con este fenómeno en el que llegan a Guanatos mucha gente pues que trae sus libros bajo el brazo o en el sobaco, como comúnmente se dice, escritores pues ilusionados en tener un manager, encontrar un editor o poder vender su libro, hacer una presentación, codearse con las grandes figuras de la literatura mundial, incluso pues simplemente venir a conocer autores que ya en alguna ocasión tuvieron el gusto de leer sus obras. Y bueno, la FIL y este fenómeno que se genera aquí en Guanatos pues atrae y arrastra mucha gente, entre ellos muchos lectores. Viene gente dedicada al libro en el sentido pues profesional, ya sea como editores, como instituciones, universidades, bibliotecas, muchísima gente que vive a partir del producto del libro, ¿no? En su sentido comercial y también en el sentido cultural, pues hay muchísima gente que viene a los eventos, a las largas horas de espera y las firmas de los autores. Y entre eso les comentaba, pues vienen autores que traen su librito bajo el brazo con esta intención de llegar a la gloria o de ser reconocidos o simplemente conocidos entre la raza que ronda por los pasillos de la FIL, pero en este caso también por las calles de Guanatos. Hay una oferta también alternativa de editoriales independientes, de cultura independiente, donde en bares, centros culturales, cafés, librerías, se llevan a cabo estos eventos, ¿no? La Francachela es uno de estos eventos y precisamente hace un buen ratito, digamos una media hora, llegaron unos compas de Cuba con esta editorial que se llama Editorial Ediciones de Abril, Ediciones Abril, que pues traen una bastante, digamos, muestra de diferentes libros sobre cuento, narrativa, novelas, poesía, incluso una carpeta de fotografías del Che Guevara, que está muy interesante, todas estas fotos del Che, y una antología que se selecciona Rafael Grillo, que se llama La Isla en Rosa, historias cubanas de amor y sus desdichas. El amor no existe, ¿lo oyes? No existe. Así arranca esta antología dedicada a historias del amor y sus desdichas. Pero ¿cómo iniciar un libro sobre el amor con un relato que lo niega? Eso, querido lector, tendrás que descubrirlo recorriendo las páginas de esta Isla en Rosa, una selección que reúne 20 autores cubanos como Pedro Juan Gutiérrez, Marilyn Boves, Chelín Lima, Elaine Vilar, Raúl Flores Iriarte y otros, de distintas generaciones y con diferentes estilos, pero todos se acercan al sentimiento amoroso de un modo controvertido e inquietante. Bueno, pues la idea de que le caigan, no porque estén o no anotados en este programa general de la Francachela, es decir, habrá oportunidad para exhibir y promover sus ediciones con los mismos compas que se van a reunir aquí en la Francachela. Habrá un pequeño espacio para si alguien quiere comentar algo sobre la editorial o sobre su libro o hacer alguna pequeña lectura de autor en los espacios de la Francachela. Como les comentaba, vamos a estar desde el 24 de noviembre al 2 de diciembre y los lugares donde vamos a estar es la Rueda Cartonera, Viva Chapata, el Foro Orwell y la Esplanada del Expiatorio. Bueno, vamos a ir con otra rolita, esta rolita que nos va a recitar el maestro Jacobo Monraz, en ausencia de Pavel Neikame, en los controles, el ingeniero Monraz. Caminando por las calles de San Juan, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles de San Juan, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, toda la banda me sonaba rete gacho. Al poco rato que ya me sentía borracho, toda la banda me sonaba rete gacho. ¿Qué pasa, maestro, con esa banda? ¿Cuál banda o cuál maestro? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Qué pasó? Acabamos de ir ahorita a una fiesta. No ve que cumple 15 años que toca la batería. Pues, usted no me lo ha de creer, pero en estos momentos Perdón, se me acaba de salir un murciélago. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está regacha. Y la grosora está borracha. Tienen todos cara de elefantes. O es el chinchol que me dieron. Porque sí, me lo dieron al mojo de ojo. Y entre todos estos libros que nos trae Editorial Abril de Cuba, pues encontramos títulos como Las aventuras del otro Cristóbal Colón, de Néstor García Iturbide, que este autor nació en 1940... Es doctor en ciencias históricas, profesor e investigador titular, diplomado en defensa nacional y especialista en estudios sobre Estados Unidos. Entre sus libros se encuentran El complejo militar industrial, Preludio de Girón, Las comunidades de inteligencia de Estados Unidos, Diplomacia sin sombra y otros títulos. Pues hay títulos como Ron Bacardí, La guerra oculta, de Hernando Calvo Ospina, también esta otra antología llamada Isla en Rojo. Pues hay bastantes títulos, este que parece muy interesante, que se llama Oficio de Ángel, una novela de Miguel Barnett, y que nos dice que es una visión crítica de las relaciones de un joven habanero de la clase media, de su pasado y presente, y a la vez la toma de posición en los cambios que conllevan la construcción de una nueva sociedad. Pues esto es parte de la oferta que nos traen los compañeros de Editorial Abril, Casa Editora Abril, Época de Amar, José Lezama Lima, Diccionario de Citas, Claudia con Alas en el Corazón, de Maritza Martínez Fernández, Misión, Rescate de Adictos, Guía para la Relación de Ayuda con Toxicómanos. Y pues, como les comentaba, ustedes si andan por acá, por Guanatos, y no tienen dónde presentar o trabajar sus editoriales, pues pueden venir aquí a la Francachela Cartonera, donde tenemos pues varias otras editoriales, ya sean cartoneras o independientes, que pueden pues encontrar un intercambio, un cambio de experiencias, y pues proponer también dejarlos aquí en la librería para su venta. Vamos a escuchar otra rola. Esta se llama Lo que pasa es que la banda está borracha, y es con Mickey Laure. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡No! ¡Hey! violines desafinados y el bajo también desafinado. ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. ¡Qué borracha! Estamos borrachos, no es cierto, hombre. Por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡Hey! ¡Pásala! Ahora los clarinetes desafinados y el piano desafinado. ¡Paren esa música, por favor! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda, maestro? Otra vez me preguntas, ¿para qué me paras, pues? Acabando ves con esta. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Sus cornetas van borrachos, andan borrachos, están borrachos. Y que le abre sus cornetas van borrachos, andan borrachos, están borrachos. ¡Borrachos! ¡No es cierto, hombre! Bien, bien borrachos, todos. Estamos de retorno, de retache en el volantín. Y estas rolas de Mickey Laure y de los Ochimilcas, pues sí hacen recordar aquellos volantines del barrio, ¿no? Ya está, me siento aquí en el barrio chino a toda madre. Y bueno, les comentaba que pues hoy es la inauguración de las Francachelas y mañana sábado en la explanada del Expiatorio, en Avenida Enrique Díaz de León y Prisciliano Sánchez, tendremos a bien llevar esta apuesta de cartoneros. A las 7 de la tarde tenemos el taller cartonero gratuito que llevará a cabo el viento cartonero y la rueda cartonera, y a las 8 de la noche una lectura colectiva de pues artistas, escritores relacionados con las cartoneras. Casi todos han hecho un librito ahí cartonero, ¿no? Están H. Cruci, el H, que va a presentar aparte su editorial Patito, y también está Paulina Navarro, Enrique Pérez, poeta, Aranzazú de León, Irat González, Lauro Gutiérrez, que viene desde Chapala, Jijí, y ¿qué es así como circunspecto? De ahí de la bahía de Chapala. Y tenemos también La Trova Nostra con Juan Prado, Edgar Méndez y Eduardo Ojeda. Esto es a las 9 de la noche. Y lo que es el domingo 26 de noviembre, solo tendremos una puesta de exposición y venta de libros cartoneros aquí en la librería de La Rueda, para que quienes tengan libros y quieran exhibirlos, venderlos, libros alternativos, fuera del mercado FIL, desde luego, pues aquí vamos a estar recibiendo sus libros para darles vuelta, ya sea traficarlos, truequearlos, contaminarlos, y pues darlos a conocer, ¿no? El martes 28 de noviembre, también aquí en la banqueta de La Rueda, se presenta el libro cartonero La Cojodorita, de Neri Tello. Este libro de ediciones Viento Cartonero, y lo presenta Israel Soberanes y el autor. También estará con nosotros el escritor Jorge Ramírez y Satriani, el escritor Satriani, con unas lecturas de autor y presentando el libro de Muerto en México, de Satriani. El miércoles 29 se presenta el poemario cartonero Entre la mierda y el azúcar, de Silvia Maitorena. Lo presenta Marco Antonio Gabriel, de editorial El Viejo Cartonero y Ediciones El Viaje, y la autora. Esto es a las 7 en el lugar llamado Viva Chapata, que se encuentra en Madero 795, entre Camarena y Rayón. El jueves 30 de noviembre, en la banqueta de la Rueda, tenemos la presentación de los libros Mi nombre es Víctor y soy un vampiro, de Adolfo López Campaña, y Afasi, de Fernando Ulúa. Presentan Carlos Ballín y los autores. Esto es del grupo editorial Caronte. También el jueves 30 presentamos a las 9 de la noche el libro cartonero Historias a Media Luz, volumen 1, de Jesús Sandoval. Lo presenta el autor y Paulina Navarro. Esto es de la editorial cartonera El Pato con Canclas. Y el viernes 1 de diciembre presentamos el libro de cuentos del taller de desobediencia textual, Rancheros contra Gánsteres. Y aquí estarán casi todos los autores. ¿Tú crees que venga Adán de Abajo? Que no, que dice Jacobo que Adán de Abajo le va a dar frío otra vez. Se va a enfermar, o va a tener consulta, o que tengan que cuidar a los niños. Bueno, Adán de Abajo, eres el primer invitado a leer en este día de la presentación de Rancheros contra Gánsteres, de Ediciones del Barrio Chino y La Rueda Cartonera. Dice que presenta a Sergio Fong, esperemos que sí venga también Sergio Fong. Y a las 9 de la noche tenemos la presentación del libro cartonero Vivir Mata, de Paulina Navarro. Presentan Jesús Sandoval y la autora, editorial cartonera El Pato con Canclas. Y como les comentaba, para cerrar estas francachelas cartoneras, tenemos la presentación en el Foro Orwell, que se encuentra en Donato Guerra número 6, esquina Morelos. La presentación del libro cartonero Los Solos, de Raúl Bañuelos. Esta la presentan Israel Soberanes y el autor, y es de la editorial El Viento Cartonero y La Rueda Cartonera. A las 9 de la noche, la presentación del libro cartonero La Danza de la Muerte, de autor anónimo, de la editorial El Pato con Canclas. Y a las 9:45 cerramos con el circuito literario de Norte a Sur, Bajo la Sombra del Venado. Y ya para relajarnos y disfrutar de la convivencia, tendremos música y muchas chelas. Estamos invitando al señor Emigdio para que se eche unas rolitas ese día, pero pues también le da mucho frío a esas horas. Claro que sí voy a venir, señor. Ah, que sí, dice que sí va a venir a echarse una rola. Yo soy hombre y tengo palabras, sí señor. Buenas noches a todo el público del Volantín aquí en La Rueda de Cartón. Aprovechando. Emigdio, pues estás invitado el sábado 2 de diciembre a echarte unas rolas a partir como de las 10:30 de la noche. Ya te pagaremos tu Uber para que te vayas a tu casa bien a gusto y no tengas problema de transporte. Me parece absolutely correctly. Y bueno, ¿por qué no aprovechamos para hablar de mi programa, no? ¿Por qué no? ¿Tienes un programa? Sí, tengo un programa aquí en Radio Cartón bajo la dirección del licenciado en locología Sergio Fong. Ay. Es un programa que se llama 100 minutos de optimismo sin fronteras, donde abordamos temas sin límite para el interés de la gente que quiera escuchar. Aquí no tenemos límite, podemos hablar de lo que quieran, de lo que sea posible. Por ejemplo, este lunes vamos a hablar del bullying, que anda muy de moda hoy en día. La palabra bullying, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces etimológicas? tendremos la definición correcta de lo que es el bullying y, sobre todo, de dónde viene esa palabra, porque obviamente que es una palabra extranjera, ya que aquí en México tenemos la costumbre de adoptar palabras extranjeras para que se oigan bonito nuestras proposiciones. Entonces, el bullying es una palabra extranjera y el lunes tendremos la definición de dónde vino esta palabra. ¿Y no es lo mismo bullying que tirar carrilla o agarrarte de puerquito? Exactamente es lo mismo, nada más que dicho de una forma elegante, bullying. Bueno, pues ya saben, esto es los lunes de las 7 a las 9, 100 kilómetros de optimismo a toda velocidad con Emigdio Saucedo y Daniel González. Daniel González. Y algunos invitados, generalmente llega gente que conoce un poco más del tema, no expertos así, especialistas, pero conocedores del tema y que se genera una discusión donde también el público, a partir de el chat de Radio Cartón, puede expresar o mandar saludos o proponer algún tema de interés. ¿Cómo es, Emilio? Así es, mi estimado Sergio, y bueno, pues están invitados a participar de la francachela cartonera. Es la primera vez que un servidor de ustedes va a participar y bueno, les invitamos para que se vengan porque vamos a venir a tocar y a cantar unas rolas con el teclado de Emigdio Música y Voz para que sea una cosa bien en serio. Vamos a poner algo sensacional para que la gente lo disfrute. Pues muchas gracias, Emigdio. Vamos a irnos con otra rola de acá, del maestro Jacobo Monraz. Vámonos, Jacobo. Tomamos un café después otro café y tuve que esperar para volverte a ver. Nos vino la angustia sin saber por qué. Vivo una duda hoy, o es quizá tal vez. Imaginación será eso, puede ser. Muy largos los silencios sin una explicación. A veces conversamos sobre nosotros dos, pero lentamente hablamos del amor por una duda hoy, o es quizá tal vez. Imaginación será, eso puede ser. Porque nosotros hoy peleamos el amor, costumbre. Solos somos dos. Tomamos un café después otro café. Y ahora yo recuerdo historias y al pasar me pregunto en tus ojos sobre el amor y el mar. Vivo una duda hoy, o es quizá tal vez. Imaginación será. Eso puede ser. ¿Por qué nosotros hoy peleamos el amor? Costumbre de querer. Muy solos somos dos. Sí, estamos de retache aquí al volantín y solamente para despedirnos y saludar y agradecer a nuestros patrocinadores y volverlos a invitar a las francachelas cartoneras que iniciamos el día de hoy a las 8 de la noche. Y pues un saludo a Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bistro, a Granola Gourmet, Adiciones del Barrio Chino, a la Francachela Cartonera, a El Mono, a Foro Orwell, a toda la banda que va a estar con nosotros y desde luego a Libros y Café La Rueda, que es nuestro mayor patrocinador y sede principal de los Juegos Olímpicos de 1968. Nos vamos y nos escuchamos acá el lunes.